Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de radio en el que participamos cuatro centros distintos de Europa, uno en Todi, Italia, Toulouse, Francia, Valencia, Dominio, Portugal y Leiras de España. Nuestro programa de radio, proyecto se llama Conviviendo en el Camino, que es un Erasmus Plus, y vamos a contestar unas preguntas de dichos centros, así que doy paso a mis compañeros. Tenemos un profesor con nosotros que nos ayudará a resolver las dudas sobre el camino. Presento al agrupamiento de escuelas de Murallas Dominio. Ahora hablará Ricardo. Hola, soy Ricardo y tengo una pregunta. ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer por día? Gracias. Pues aproximadamente unos 22, 23 kilómetros diarios. Unos días más. Hay un día que hacemos, no quiero asustaros, pero cerca de 28, y otro día pues 21, en fin, poca cosa. Gracias. Ahora Luis Agra va a preguntar. Hola, yo soy Luis Agra y tengo una pregunta. ¿Qué tipo de ropa debemos llevar? Gracias. Pues para estas fechas es complicado, pero sobre todo ropa de abrigo. Es decir, hay que llevar mudas y un poncho sería fundamental. Y después llevar ropas cómodas, pero sobre todo térmicas. Y por supuesto, llevar el saco de dormir, la toalla, las chanclas y un pequeño botiquín con medicamentos y una cantimplora. Ahora, aquí en Lugo una cantimplora en primavera igual no hace falta, pero por si acaso, una cantimplora con agua. Y un bastón, fundamental el bastón, sirve para muchas cosas. Y se me olvidaba, trainers. A ser posible, zapatillas, botas, pero que sean impermeables. Ahora Carolina nos hará otra pregunta. Hola, me llamo Carolina Barbosa, tengo 15 años y me gustaría saber cuál es el peso ideal de mi mochila para hacer el Camino de Santiago. Además, me preguntaba si las zapatillas de montaña serían las mejores. ¡Gracias! El peso ideal de una mochila tiene que ser aproximadamente un 10% de la masa corporal que tenga una persona, pero solo aproximadamente. Es decir, pues, si pesas 70 kilos, pues una mochila de 8 kilos como máximo. En la práctica es complicado, porque hay cosas que hay que introducir en la mochila que son iguales para todos, pero en principio ese sería el peso ideal. Respecto a lo de las botas o zapatillas, yo soy partidario de trainers, de zapatillas que sean impermeables, más que de las botas, porque las botas son muy pesadas. Y aquí no estamos ni en alta montaña, ni estamos en terrenos especialmente cenagosos, ni nada por el estilo. Finalmente, Andrea tiene otra pregunta. Hola, me llamo Andrea y me gustaría saber qué tipo de calzado tengo que llevar. Bueno, el tipo de calzado que tienes que llevar, yo llevaría trainers, es decir, zapatillas, que sean impermeables, bien de Gore-Tex o cualquier otro material. No llevaría botas porque son muy pesadas. Sobre todo si no estáis acostumbrados a andar, las botas se hacen sumamente, sumamente pesadas. Es muy importante que las botas ya estén usadas, es decir, que no sean zapatos, no sean zapatillas nuevas, porque esas pueden provocar ampollas. Entonces que ya andéis con ellas por lo menos unos 100, 200 kilómetros, para que el pie se acostumbre. Bueno, quien dice 100 o 200 kilómetros dice 300. O 400. Conectamos con Elise Saint-Marie-le-Cham de Toulouse. Nicolás tiene tres preguntas que hacer. ¿Qué tipo de ropa debemos tomar para caminar? ¿Hace calor en este momento o está lloviendo? Bueno, en Galicia llueve prácticamente siempre. Entonces, inevitablemente tenemos que llevar como mínimo un poncho. Y después ropa térmica, cómoda, que se adapte bien al cuerpo y que sea cómoda, fundamentalmente. Respecto al tema de mudas, habría que llevar por lo menos dos o tres mudas. Y respecto al calor, aquí últimamente el tiempo está siendo un poco raro. Hace más calor de lo normal, pero más calor de lo normal significa que el tiempo es más bien fresquito. Es decir, hay que llevar ropa de abrigo. ¿Están los niños y las niñas apartados en las albergues durante el Camino de Santiago o son grandes dormitorios para todo el mundo? Eso depende del albergue. Hay albergues que son habitaciones enormes y otros son para 6, 8 personas. En todo caso, los albergues son mixtos, es decir, están mezclados los chavales. Vamos ahora con Elisa. Será bastante cálido mientras camina y tendremos tiempo de visitar los pueblos por donde pasaremos. Pues fundamentalmente pasamos por aldeas y paramos en algún pueblo, pero son pueblos pequeñitos. En el pueblo en los que paremos, evidentemente, se van a visitar. Lo del calor es imposible saberlo. Más o menos la temperatura puede ser entre, por la mañana temprano, 6, 7 grados y a mediodía, pues 12, 13 aproximadamente. Es imposible saberlo. Por eso hay que llevar ropa mudas y ropa un poco de todo. Pero no de verano. Térmicos, polares y cosas por el estilo. Y por último, Agnes. ¿Cómo es el camino? ¿Plano o con muchas subidas y bajadas? ¿Qué tienen de especial las diferentes etapas para que fueron elegidos? El camino en Galicia no es plano, es un constante sube y baja, porque Galicia es así, hay muy pocas zonas planas. Pero tampoco son grandes pendientes, excepto en una de las etapas que tenemos que pasar, la dorsal gallega, camino de Arzúa, que ahí hay un poquito más de cuesta, pero son cuestas de 200, 300 metros como mucho. Se llevan bien, para gente joven no hay problema ninguno. Ahora nos vamos a Italia y vamos en concreto a Todi, al Instituto Ciuffelli Einaudi. Gabriele desde Todi quiere hacer una pregunta. ¿Hay algo que no puede faltar? ¿Cantimplora, por ejemplo? La verdad es que en este camino, como hay aldeas por todas partes, no es imprescindible la cantimplora. Si fuera un camino en verano, sí. Pero no, en este camino que vamos a hacer, yo pienso, y sobre todo en primavera, que no es necesario llevar la cantimplora. Pero vamos, en principio es un elemento fundamental para el camino, pero no para este. Laura, desde Todi, quiere hacer una pregunta. ¿El último día hacemos una fiesta? Se intentará. A ver lo que se puede hacer. Sí, vamos a intentar hacer una fiesta, no te preocupes, Laura. Sin alcohol. Hombre, sí, a ver. A lo mejor unas cervecitas, sí. No. Laura, desde Todi, quiero hacer una pregunta. ¿Qué vamos a visitar? Santiago de Compostela. Bueno, habrá alguna iglesia románica por el camino. Y básicamente es una ruta paisajística. Y realmente el sitio importante, la meta, el objetivo final es la Catedral de Santiago de Compostela, que vais a tener la suerte de que ya está sin andamios y está perfectamente limpia para vosotros. Leonardo, desde Todi, tienes una pregunta. ¿Se caminará en la naturaleza? Sí, bueno, puedes caminar por el aire, pero normalmente se camina por la naturaleza. Vamos por caminos que aquí se llaman corredoiras. pero son caminos bien adaptados para el caminante. O sea que no hay problema. Haremos un poquito de asfalto también, pero en este camino, sobre todo, haremos camino por tierra. Samuele, desde Todi, quiere hacer una pregunta. ¿Comeremos comida típica del lugar? Bueno, pues en ello estamos. Algo sí que comeremos, supongo, que comeremos algo de pulpo de vez en cuando y la congrelos. Los cachelos. Cachelos, en fin, a ver si podemos hacer algo de eso. Lógicamente, cuando uno visita un lugar, quiere ver los sitios, quiere ver su cultura y la gastronomía es un elemento importante. Octopus to the party es el pulpo a feira es el plato estrella. Pasamos de hecho por por un pueblo que para el camino es bastante grande, que es Melide, Mellice en castellano, y ahí hay pulperías ad hoc, es decir, para los peregrinos. Otra cosa es que podamos parar. En fin, yo pienso que se puede hacer una paradita ahí de media hora. Pasa que es la etapa más larga, es una etapa de 28 y, en fin, ya veremos. Martina, desde Todi, quiere hacer una pregunta. ¿Soy intolerante a la lactosa? ¿Va a ser un problema? No, no creo, en absoluto. Aquí hay mucha gente intolerante a la lactosa. Los hay incluso intolerantes al queso. O sea, tú no te preocupes, Martina, ¿no? No te preocupes que sí, que no hay, no. España es como en Italia. O sea, hay de todo. No eres tú sola, aquí somos más. Martina, estás acompañada. Samuel, desde Dodi, quiere hacer una pregunta. ¿Qué tipo de ropa debemos llevarnos en la maleta? ¿Tipo de ropa? Sí. Bueno, maleta no, mochila. La maleta es para los niños bien, para los que van de hotel, 5 estrellas. Nosotros somos mochileros. Lo ideal es llevar ropa cómoda, pero al mismo tiempo de abrigo, estamos en primavera. Tipo ropa térmica que no ocupa nada y además abriga bien, el poncho y también pues por supuesto hay que llevar unas chanclas para ducharte, las duchas son comunes y entonces por el tema de hongos es preciso llevar unas chanclas y también una chubasquero, no hombre, no, para sacarte una toalla. Vamos bien. Una toalla. No sé si hacer publicidad, pero las del Decathlon son maravillosas porque son, pesan muy poco. Y secan rápido. Y secan rápido. Y las otras son muy pesadas. Que no son de pelos, además. Recordad que no podéis llevar mucho peso porque la mochila es como tu casa. Es decir, cuanto más grande, más tonterías metes dentro. Entonces, cuanto más ligera sea la mochila, menos peso tienes que cargar. Y mudas. Slips, calzoncillos, bragas, esas cosas. Martina, desde Dodi, quiero una pregunta. ¿Qué tiempo hará próximamente? Lloverá nubes y claros. Probablemente todo eso sucederá. Es imposible. Galicia es el país de la lluvia, por lo tanto, casi la tienes garantizada. Pero bueno, nunca se sabe. Estamos en primavera. Entonces es imposible saber el tiempo. Es imposible en Galicia saber qué tiempo va a hacer más allá de 3 días. Pero adentro de un mes... desde Dodi, quiere hacer una pregunta. ¿Dónde nos alojaremos? En albergues. Los albergues son lugares donde no hay habitaciones reservadas para 1 o 2 personas, sino que son normalmente literas y donde todos dormimos de forma comunitaria. Eso significa que al mismo tiempo hay que tener un cierto respeto entre unas personas y otras. Samuel, desde Todi, quiere hacer una otra pregunta. ¿Tenemos guía? Sí, nuestro corazón. Además del corazón, yo puedo hacer de guía. No obstante, el camino está perfectamente señalizado. Vas a ver más flechas que estrellas en el cielo. No me quiero poner poético, pero va a ser así. Es casi imposible perderse. Hay quien se pierde incluso, pero es casi imposible. Irá siempre una persona adelante, un profesor y otros detrás. No obstante, una cosa que hay que llevar que es fundamental y es increíble porque se lo estoy diciendo a un alumno y le va a extrañar, es el teléfono móvil. Hay que estar conectados por si acaso pasa algún problema, tenemos algún percance o alguien se pierde, para estar conectados. Antes has dicho que el bastón era imprescindible. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Primero, porque es un elemento fundamental de apoyo. Para subir cuestas es fenomenal y para bajarlas las rodillas te lo agradecen infinitamente. Además te permite mover la parte de arriba del cuerpo, que es también importante. Y sobre todo en Galicia, no quiero asustaros, hay muchos perros. Aquí se le llaman can de palleiro, que entienden perfectamente la simbología del bastón. Entonces el bastón te vale para todo, hasta para espantar a los perros y los que no son perros. Tienes una cantidad de utilidades enorme. También has dicho que cuando estabas hablando del tipo de calzado, que deberían tener las botas o las zapatillas hechos 100 kilómetros. ¿Tú crees que hay alguien que realmente los ha hecho? Yo hago aproximadamente 50 kilómetros todas las semanas corriendo y Xavi, mi colega que está atrás, hace muchos más. Si yo que tengo 55, soy capaz de hacer eso, una persona con 15 años se come el mundo. Pero bueno, me refiero que las zapatillas tienen que estar rodadas. que estés tú cómodo con ellas. Y una cosa que se me olvidaba también, igual no va a hacer falta en este camino, porque estamos en primavera, pero hay que llevar una visera. Bueno, y protector pues ya solar. Consejitos. Y esto es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos y espero que se os hayan solucionado todas vuestras dudas. Adiós.